noche tras noche me acosté pensando en ti y soñé que me decías que me querías, que me querías. Y todas las noches tiene mucho que contar, pues soñé que me decías que por siempre me amarías. Y noche tras noche del amor hice derroche, tan solo soñaba que tú me abrazabas. Y noche tras noche al pronunciar tu nombre me desperté llorando por el sueño de anoche. Noche tras noche me acosté pensando en ti y soñé que me decías que me querías, que me querías. Y todas las noches tienen mucho que contar, pues soñé que me decías que por siempre amarías. Y noche tras noche del amor hice derroche, tan solo soñaba que tú me abrazabas. Y noche tras noche al pronunciar tu nombre me desperté llorando por el sueño de anoche.